Jesús, en la última cena, le dice a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues lo que tenía que hacer era arrepentirse. Lo que tenía que hacer era pedir perdón en su corazón a Dios y empezar una nueva vida. Porque no se trataba de cambiar este acto o el otro, de arrepentirse de este pecado o del de más allá. No, había que cambiar de vida. Y era uno de los 12 apóstoles. Algunas veces, cuando se le dice a un cristiano, arrepiéntete y conviértete, algunos se sienten ofendidos como diciendo, yo creo en Dios. Sin embargo, hasta este mismo apóstol, uno de los 12, estaba necesitado de esta conversión. Todos lo estamos necesitando. Por eso cuando Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida, se refiere a eso, tienes que arrepentirte. Pero la misma frase la entendió como que, puesto que lo iba a traicionar, cuanto antes mejor. Y la verdad es que la frase es doble. Se puede entender de un modo, pero lo normal es entenderla de la otra manera. Si me vas a traicionar, no sigas sufriendo allí, buscando el momento en que me haga suceder a mí más. Cuanto antes, mejor. También se puede entender de esta manera. Pero yo creo que el segundo sentido es más profundo. Y es este que he explicado primero. Lo curioso es que, aunque lo dijo en voz alta y lo oyeron todos, ninguno, dice el Evangelio, ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Curiosamente, no iba a sacar de la bolsa, sino a meter. No iba a sacar para dar a los pobres, sino iba a meter más con su traición las monedas. También es interesante, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta. Y también en eso no se equivocaban, porque Judas iba a poner una cosa necesaria, y era la traición. Iba a poner la víctima necesaria para el sacrificio. Cuando se dice eso, o que iba a dar algo a los pobres, la redención es el tesoro que se da a los pobres. Así que, en cierto modo, en un segundo sentido más profundo que jamás imaginaron ellos en ese momento, pues sí, él era ese elemento en el que todo estaba detenido hasta que él ya por fin partiera a hacer su ímproba misión. Y quiero decir que si Judas hubiera ido a María, hubiera sido perdonado. Si Judas hubiera ido a María, le hubiera dicho, mira, he entregado a tu hijo, perdona. Hubiera sido perdonado. Lo que pasa es que los pecadores no deben decir, bueno, yo al final iré a María. No deben decir, no me arrepiento porque al final ya iré a María. El que hace eso y sigue profundizando más y más y más en el pecado, al final no irá a María, porque al final hasta la misma noción de María, la noción de un perdón, hasta la idea de que hay que arrepentirse ya se difumina. Y al final ya se difumina totalmente, de tal manera que muchos pecadores que dijeron, bueno, al final iré a María y le pediré perdón, no se dan cuenta de que si profundizan mucho más, al final dicen, bueno, en el fondo, ¿para qué me voy a arrepentir? si tampoco he sido tan malo. Y así, primero lentamente y después de un modo más rápido, uno se hunde en esas arenas movedizas y ya no se va mal. Así que el caso de Judas Iscariote es algo para ser meditado mucho. Para ser meditado mucho. El mismo Evangelio nos muestra la muerte del justo para salvación, la muerte de Judas, no precisamente como signo de salvación. Lo uno y lo otro. La muerte del inocente, la muerte del culpable. Para que cada uno saque las conclusiones, tanto el santo como el pecador que medite en ese mismo texto. Que la Santísima Virgen María, a nosotros que todavía tenemos fe, nos ayude a estar siempre pidiendo perdón para no alejarnos de las cercanías de su Hijo.